Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. En el antiguo Egipto, el escarabajo era considerado un símbolo de resurrección y vida eterna, Yebri. El escarabajo en concreto, que los antiguos egipcios consideraban que representaba todo lo que renace, el símbolo de la rueda de la vida, muerte y resurrección, era el escarabajo pelotero. Un tipo de escarabajo coprófago que habitualmente desgaja una porción de excremento, hace con él una bola y la transporta rodando hasta el nido. Allí, dentro de la bola de excrementos, deposita los huevos. Así, las larvas se alimentan de materia fecal dentro de la propia bola, hasta desarrollarse completamente. Por eso, los antiguos egipcios, desconociendo las fases previas de este proceso, suponían que ese escarabajo, al que llamaban Yeper, resucitaba de la pelota de estiércol que hacía. Por este motivo, colocaban sobre el corazón de las momias una imagen de Yepri, el escarabeo. Cuando el cristianismo se difundió por el Valle del Nilo, las diferentes asimilaciones y apropiaciones religiosas relacionaron a Yepri con Jesucristo, al que llamaban el buen escarabajo. Es por esto que en algún texto medieval se puede encontrar la expresión bonus scarabeus al referirse a Cristo. Porque, obviamente, si Cristo era Dios que murió para posteriormente resucitar, tenía que ser un escarabajo. 34º programa de la 14ª temporada. Hoy en la Linterna de Diógenes, escarabajos. But we like it when we're spinning in his grin. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky. Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo va. Hace más de 2 siglos y medio, Linneo describió 654 especies de coleópteros. Su discípulo Fabricius, otras 4.112 a lo largo del último cuarto del siglo XVIII. Si vamos a los catálogos de finales del XIX, contaríamos ya 77.000 especies. Las estimaciones actuales son de alrededor de 380.000 especies de coleópteros descritas. Todo ello sin contar las realmente existentes, aún sin describir que podrían situarnos entre como mínimo 1 millón de especies o probablemente muchas más. Los escarabajos forman el grupo más numeroso de los insectos. 2 de cada 5 especies de insectos son escarabajos. Pero es que de hecho, 1 de cada 4 especies animales conocidas es un escarabajo. Tenemos con nosotros a Andrés Millán, ecólogo de la Universidad de Murcia, especializado en coleópteros acuáticos. Andrés, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, gracias por contar conmigo. Bueno, la primera pregunta es la de rigor. ¿Qué es un coleóptero o qué hace que un coleóptero sea un coleóptero? Bien, pues un coleóptero es un insecto que tiene como particularidad que sus alas están endurecidas de manera que funcionan como una estructura protectora que probablemente sea una de las causas, entre otras adaptaciones, de la gran diversificación que tiene este grupo y que has mencionado hace un momento. Pero básicamente esa es la idea. Élitros, que es como se llama esas alas duras, como carácter diferenciador con respecto a otros grupos de insectos que no tienen esa característica. Claro, porque precisamente ese carácter diferenciador, ¿no? Ese primer par de alas que se han, digamos, evolutivamente esclerotizado, ¿no? Y terminan, sí, cubriendo y protegiendo a las alas posteriores, ¿no? Estas membranosas como las del resto de insectos, ofrecen esa protección. Al mismo tiempo que también, si no me equivoco, la propia estructura del el cuerpo, digamos, de los coleópteros, sí, es más compacto, ¿no? Donde las zonas membranosas expuestas se han reducido respecto a otros insectos. Eso es, esa es la idea. Es decir, el proceso de quitinización es mucho más contundente en este orden de insectos, de manera que todas esas estructuras más de carácter membranoso que permiten un mayor intercambio entre el cuerpo del organismo y el exterior, pues han quedado muy reducidas y eso ha posibilitado, como digo, su capacidad para adaptarse a una multitud de hábitat, de manera que ocupan pues prácticamente todos los hábitats conocidos, excepto mar abierto, y aparecen en todos los continentes, excepto en Antártida. Sí, sí, incluso, si no me equivoco, hasta 5.000 metros de altura sigue habiendo coleópteros. Sí, en altitud, evidentemente, es un ambiente estresante que implica unas capacidades de adaptación importantes, pero nosotros hemos observado muchos organismos dentro del ámbito en el que yo me muevo, muchas especies capaces de vivir, incluso de moverse bajo la capa de hielo, por ejemplo, en una charca. Bueno, no sé si con eso te... Sí, no, vamos, precisamente esa diversidad en cuanto a número de especies, en cuanto a especialización en multitud de hábitats, uh-huh, y precisamente, ya que hemos hablado de esta enorme diversidad, bueno, que demuestra, ¿no?, con cientos de miles de especies descritas, más las que no conocemos, sí, claro, eso me lleva a mí a pensar, o la tasa de diversificación, de cambio de una especie a otra, es muy, muy rápida, o llevan mucho tiempo por aquí, y bueno, sospecho que la cosa va por ahí. ¿Desde cuándo existen los coleópteros? Bueno, los datos cifran la aparición de este orden entre entre 360 y 290 millones de años, pero básicamente su explosión es en el Carbonífero. Y se habla lo que se considera que puede ser la principal causa por la cual esta enorme diversificación tiene que ver con la antigüedad del grupo y su estabilidad a lo largo de la estabilidad de los linajes a lo largo del tiempo. De manera que eso ha permitido pues generar, evidentemente, con una tasa de diversificación que no tiene por qué ser mayor que a lo mejor en otros grupos, pero sí que de manera constante y continuada durante un periodo de tiempo muy largo, pues es una de las, entiendo o entendemos, una de las causas por la cual se produce esta gran diversidad. También se habla de un proceso de coevolución más reciente en el cual, pues, con la aparición de las angiospermas y las plantas con flor. Eso es. Pues de alguna manera se produjo digamos una coevolución, como decía antes, de adaptación a estas condiciones que ha favorecido también la aparición de un número importante de especies. Pero básicamente, como decía, esa antigüedad y estabilidad evolutiva a lo largo de un importante número, millones de años, como decía antes. Sí, estamos hablando de, como nos decías, 260, 280, 290 millones de años. Y bueno, estas cifras varían, porque depende de registro fósil y demás. Que hablan de 280, 290 años, pero también otras más recientes que incluso lo incrementa. Entonces, esto puede variar, pero evidentemente estamos hablando de unos organismos muy, muy, muy antiguos. Con esas características que nos decías, ¿no? Que precisamente por la propia, un cuerpo mucho más compacto, ¿no? Que deja menos, digamos, al descubierto, ¿no? Zonas membranosas, por lo tanto que se pueden introducir pues otros tipos de parásitos, hongos y demás, están más protegidos. Con esa antigüedad en esos linajes que nos has dicho que precisamente por esa estabilidad esos linajes, su permanencia permitió esa diversificación y al mismo tiempo pues quizás este tercer factor, ¿no? Pues hace a principios del Cretácico 140 millones de años con la aparición de las angiospermas, ¿no? Las plantas con flor que posteriormente también se diversificaron un montón, ¿no? Y esa coevolución que por ejemplo se relaciona mucho por ejemplo con algunas otras radiaciones de insectos como las mariposas, ¿no? Y polillas, los lepidópteros, con la propia Dinópteros también. Exactamente, y precisamente los coleópteros podrían estar también relacionados con esa diversificación también de las plantas con flor, ¿no? En estos entre 140 millones de años y sobre todo 100 millones de años, que es cuando se diversifican a toda pastilla las plantas con flor. Sí. Bueno, en este sentido, ya que estamos hablando de historia evolutiva, el medio acuático entiendo que es una conquista posterior, ¿no? Que en un principio los primeros coleópteros eran terrestres. Sí, esto es, aunque el origen de la vida proviene del agua, del medio marino, su incorporación y adaptación al medio terrestre, pero originariamente estos orden se genera ya en medio continental, en medio terrestre, y hay un proceso, digamos, de involución, entrecomillado, hacia el medio acuático. Pero esto se sabe que se ha producido al menos, se habla de 10 veces dentro del orden de coleópteros, en los distintos linajes que aparecen ahora, al menos 10 veces se produjo un proceso de transición de medio terrestre a medio acuático. Y el medio acuático ahora, pues igual que ocurre en medio terrestre, que es un grupo dominante, pues ocurre algo similar junto con dípteros, que son moscas y mosquitos, y los tricópteros, que son frigáneas, parecido a mariposas, pues se considera el grupo, dentro de insectos estamos hablando, el grupo mayoritario también en medio acuático. O sea, que tienen éxito en cualquier ambiente o en cualquier región o hábitat en el que sean capaces de colonizar. Y como nos decías, en varios de los linajes, no sé si en todos, pero en varios de los linajes han evolucionado de forma, digamos, paralela, ¿no? Ha habido una convergencia hacia volver al medio acuático, ¿no? Sí, a ver, de forma paralela, pero independiente. Es decir, no influyendo una situación en otra, sino distintas líneas evolutivas que han vuelto al medio acuático adaptándose a esas condiciones que establece el medio acuático, de manera que nosotros, yo soy particularmente especialista, como hemos dicho antes, en coleópteros acuáticos, y dentro de este grupo pues tenemos formas de vida totalmente adaptadas a la vida acuática, que son extraordinarios nadadores, frente a otras formas de vida que llamamos andadores, porque realmente, aunque viven en el agua, pero no son capaces de nadar. Estas especies caminan bien en el fondo, sujetándose a piedras, pero digamos que tienen un poco estos dos tipos de estrategias, de perfectamente adaptados al medio acuático. En principio, esa adaptación al medio acuático tiene que ver con esa quitinización tan extraordinaria y esa forma del coleóptero como si fuera un ambiente o una caja estanca que dificulta el intercambio de fluidos y protege del exterior, y de otra manera también, digamos que facilita el poder colonizar este tipo de medios adaptándose a situaciones particulares, como puede ser pues la captura de oxígeno a través de la formación de una cámara de aire. En este caso, que entiendo que sustituye, por ejemplo, a las alas, ¿no? Esa cámara. ¿Puede ser? No exactamente, porque se encuentra esta cámara de aire, en muchos casos se encuentra en la parte ventral, aunque en algunos casos también puede estar en la parte dorsal, que es donde se encuentran las alas, pero muchos insectos, muchos escarabajos, tienen alas, son acuáticos, pero tienen alas y pueden volar, y de hecho lo hacen con mucha frecuencia para ocupar, colonizar otros medios. Es básicamente en posición en la zona ventral, a través de unos pequeños pelos hidrófugos y la propia cutícula, que generan esa capa que permite establecer una distancia entre lo que es la burbuja y el límite del agua con el aire que se va acumulando en esa superficie, de manera que les permite el intercambio de oxígeno bajo el agua, sin necesidad, al menos de forma muy frecuente. Esto es variable dependiendo de qué especie, pero sin necesidad en principio de tener que salir a la superficie muy rápidamente a renovar esa burbuja de oxígeno. Hay muchas formas distintas de respiración, muchas estrategias diferentes dentro de los escarabajos, dependiendo de si es una forma juvenil o es una forma adulta. Pero al menos tienen esa capacidad de respirar el oxígeno disuelto en el agua. Hemos dicho, bueno, que prácticamente han colonizado todos los hábitats, como el mar abierto, ¿no? La Antártida. Otro aspecto importante, ¿de qué se alimentan? Bien, pues tenemos todas las posibilidades, absolutamente todas las posibilidades. Dentro del mundo de los insectos hay un montón de clasificaciones, quizá lo más general es que se hable de carnívoro, herbívoro y detritívoro, como las tres formas más generales, ¿no? Pues esto es muy común en los escarabajos, incluso hay estrategias de alimentación diferentes dependiendo de que sean juveniles. La forma larvaria se puede alimentar de una manera y el adulto de otra forma diferente. Hay muchos casos donde, o hay algunos casos donde la forma juvenil normalmente son depredadores. En general abunda el hábito depredador, y las formas adultas pues son ramoneadores, herbívoros, alimentándose de plantas. Pero tenemos de todos los tipos. Hay escarabajos que son meramente detritívoros, que se alimentan de la materia orgánica, de las heces de otros organismos. Hay escarabajos que son necrófagos, que se alimentan exclusivamente de cadáveres. Tenemos todas las posibilidades dentro del mundo el tipo de alimentación, como digo, y eso es otra ventaja, otra estrategia de por qué se han diversificado tanto, porque pueden utilizar una variedad de recursos muy muy muy muy grande. Sí, porque bueno, como nos dices, bueno, los hay antófagos, que se alimentan de flores, como Xiteria floresta, están los que se alimentan de frutos. También los hay depredadores, como nos dices, ¿no? Que se alimentan de, suelen alimentar de insectos, lombrices, caracoles o babosas. También filófagos de hojas, micófagos de hongos, sí. Como nos decías, necrófagos, coprófagos, que se alimentan de excrementos, rizófagos de raíces. Los que se alimentan de polen, y bueno, podemos saber también a los xilófagos, que se alimentan de madera, sí, y de aquí madera. Entramos precisamente que la carcoma, ¿no? En realidad son larvas de coleópteros, ¿no? Que se alimentan, sí, de madera, esto es así. Coleópteros, sí. Sí, sí, y además es uno de los ejemplos de lo importante que es conocer estas especies, sus ciclos de vida, el efecto que pueden generar. No ya solamente en lo que conocemos dentro de, digamos, a nivel de nuestra sociedad, ¿no? Los perjuicios que puedan ocasionarnos, sino también conocerlos en el ámbito de la naturaleza, porque el papel que juegan como descomponedores es muy importante también. Entonces, aunque muchos de estos organismos que vemos que tienen cierta interacción con la sociedad y donde generan esos, como digo, esos perjuicios, pues tenemos que también entender que juegan un papel básico en el ciclado de la de la materia y que, por lo tanto, son elementos importantes en el equilibrio de nuestros ecosistemas. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Cada especie de coprófago muestra determinadas preferencias por un tipo de excremento u otro, a menudo por el de una especie muy concreta, así como preferencias por un determinado estado de desecación de la materia fecal. La mayoría de coprófagos buscan los excrementos de grandes mamíferos ungulados y primates, mientras que las deposiciones de los carnívoros suelen ser mucho menos apreciadas. Seguramente porque la cantidad de materia sin digerir es mucho menor. La selección del excremento adecuado supone una percepción de los olores lo suficientemente fina como para poder diferenciar unos de otros. Por ejemplo, Ontophagus coenobita y Aphodius elevatus muestran una clara preferencia por excrementos humanos frescos. Ontophagus punctatus, en cambio, por los de oveja. Aphodius prodomus, en cambio, se pirra por los excrementos de caballo. Por supuesto, las grandes boñigas de elefante de las sabanas africanas son muy apreciadas por varias especies de escarabajos. Bueno, uno de los coprófagos, ¿no? Dentro de los coprófagos están los famosos escarabajos peloteros, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen precisamente los escarabajos peloteros? Porque entiendo que descajan una porción de excremento, hacen con una bola y la van transportando, ¿no? Por rodamiento, ¿hacia dónde la llevan? Sí, bueno, hay muchos tipos diferentes de peloteros. Quizá el que más se conoce es lo que estamos viendo, que recogen esos trozos de excremento y al ir rodándolos para llevarlos a su nido, entre comillas, su pequeña guarida, donde les sirve, pues en muchos casos, para el cuidado de la puesta, donde ponen los huevos dentro, ¿no? Ponen los huevos dentro y las larvas se alimentan de esta materia fecal, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero hay otros que se alimentan directamente de esa materia orgánica en las zonas donde se produce esta y son, como digo, elementos básicos de... Normalmente los ecosistemas hay la entrada de energía, que es el motor del funcionamiento del ecosistema, es a través de los productores primarios por la fotosíntesis, pero también a través del ciclado de la reciclado de la materia orgánica, y esto, como digo, lo hacen los detritívoros y los descomponedores, y muchos de estos detritívoros son escarabajos que, como digo, pues son básicos para reconducir esta situación y para aportar energía al ecosistema para nuestras dehesas, por ejemplo, donde hay un montón de estos escarabajos peloteros, el tipo de escarabeidos, escaraboidea, que es como se llaman en su conjunto, con una diversidad también muy grande, que, como digo, pues le permite equilibrarse ser un elemento importante, lo que llamamos especies clave dentro de los ecosistemas. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Australia, que en este sentido es muy explícito, ¿no? Donde precisamente los escarabajos, los coprófagos autóctonos, no estaban adaptados a consumir las heces de los grandes herbívoros que fueron introducidos, claro, por el hombre posteriormente, ¿no? Vacas, caballos y demás. Y claro, los mamíferos australianos originarios son más bien pequeñitos, ¿no? Más pequeños. Y entonces, sí, claro, esto provoca que las boñigas, ¿no?, permanezcan largos periodos de tiempo es en el suelo. Buen ejemplo, y que conlleva, entiendo, corrígeme si me equivoco, conlleva que el suelo se vuelva más estéril, ¿no? Porque se cubre de una costra de excrementos endurecidos, claro, además endurecidos por el consumo, por las moscas, que el ganado se puede infectar, ¿no? Claro, por gérmenes y patógenos presentes. Hay una deshidratación de esas heces, y eso implica también la entrada de nutrientes, un exceso de nutrientes en el suelo, que cuando hay esos excesos de nutrientes hay un proceso de simplificación del sistema por la anoxia también. Todo eso genera una pérdida de biodiversidad en el suelo, en las primeras capas del suelo, que es donde más formas diferentes de vida hay, y eso evidentemente ha supuesto un problema importante, y es un ejemplo claro de lo que decíamos antes, de la importancia que tienen este grupo de organismos para el equilibrio del ecosistema, pues porque es el que está permitiendo, pues no ya el hecho en sí de eliminar esas heces, sino lo que estamos hablando de aireación del suelo, de heterogenización del suelo, de equilibrio de la entrada de nutrientes, de la heterogeneidad ambiental en ese suelo. Es decir, son un montón de aspectos positivos que por eso implican, y pongo, nosotros cuando hablamos en clase queremos darle importancia a algunos elementos del ecosistema, porque aunque soy especialista en coleópteros, soy profesor de ecología, entonces intento transmitir lo bueno de este grupo de organismos, que son no carismáticos, que la mayoría de la gente no tiene mucho interés en ellos, al contrario, parece que a gente le da asco, lo que los repudian, y intentamos transmitir la importancia, el valor que tienen estos organismos, y ponemos ejemplo, un alcornoque en una dehesa, es una especie clave que está genera refugio, alimento, humedad en ese entorno. Pues bien, pues estos escarabajos coprófagos pues son también organismos clave, como decíamos antes, aireando el suelo, generando recursos, reciclando la materia, siendo parte de alimento para otros organismos, etcétera. Entonces, como digo, aunque sean pequeñitos y en algunos casos con una pinta que no suele gustar a la gente, son muy importantes también. Bueno, algunos no, vamos, estoy pensando en Belionota sumptuosa, ¿no? Este escarabajo tricolor metálico que, vamos, que es espectacular, ¿no? Tanto, bueno, quizás ya no por la forma, pero sí por ese colorido, ¿no? Que precisamente sí podría ser el de un, vamos, una joya, vamos, unos pendientes ahí. Sí, hay multitud de ejemplos, como el que estás poniendo. Yo he buscado, porque me imaginaba que me ibas a preguntar un poquito de esto, y te puedo poner, por ejemplo, hay en el caso de en tamaño, tenemos escarabajos que pueden llegar a los 20 centímetros aproximadamente, en el caso de un cerambícido, o escarabajos de en torno a medio milímetro, de algunos escarabajos acuáticos, es decir, una variedad de tamaño muy, muy importante. En sus ciclos de vida, nosotros hemos estudiado especies que son capaces de hacer una puesta a los huevos. Los escarabajos son como las mariposas, que yo entiendo que mucha gente conoce muy bien el ciclo de las mariposas. La larva, que es equivalente a la oruga en las mariposas, aparece después de la puesta de los huevos. Luego hay un proceso de metamorfosis en una pupa, igual que ocurre la formación del capullo del gusano de seda, que entiendo que también todo el mundo conoce, pues con los escarabajos ocurre lo mismo, y luego sale un adulto que es totalmente distinto a la forma juvenil. Entonces, este ciclo de vida, que vemos que es complejo, en algunas situaciones se realiza desde la puesta del huevo hasta la salida del adulto en un poco menos de 2 semanas. Es una adaptación total para colonizar, por ejemplo, charcas efímeras, charcas de poca duración, en desiertos. Y aquí, por ejemplo, en la península, en el sureste, pues Murcia, que es donde nosotros estamos, o en Almería, donde tenemos el desierto más importante en Europa, pues este tipo de situaciones son bastante habituales. Organismos utilizan el mimetismo, es decir, la imitación de otro para confundir a un tercero, ¿no? Ya sea para parecer muy peligroso y evitar la depredación, o para lo contrario, ¿no? Para parecer inofensivo y pillar desprevenido al incauto, ¿no? ¿Los escarabajos también utilizan estratagemas como estas, de mimetismo? Sí, tenemos muchos ejemplos. Yo soy menos... estoy menos en esta línea, pero... Hay escarabajos que, por ejemplo, pues imitan a las hormigas para poder introducirse en sus colonias. Sí, por ejemplo, mira, hay uno, el de un escarabajo de la familia Staphylinidae, ¿no? Si lo habéis dicho bien, sí. que pueden sintetizar los mismos compuestos químicos que utilizan determinadas especies de termitas para reconocerse entre sí. Claro. En este caso sería más que un mimetismo morfológico, un mimetismo en el tipo de hormonas que segregan. Que segregan para poder, efectivamente, para poder confundir. La especialización es tal que si este escarabajo se colase en solitario en una colonia de termitas de cualquier otra especie, sería devorado de inmediato. Pero precisamente sí puede introducirse en las colonias de esa especie de termita que sí ha mimetizado. Entonces se puede meter sin ser molestado, se mete hasta dentro, hasta la cocina, y depredar a placer entre huevos y larvas, ¿no? Vamos, un listillo. Sí, efectivamente. Hay muchos ejemplos de este tipo, pero hay otros ejemplos que también son muy interesantes, que generan el mimetismo de alguna manera, pues origina adaptaciones para facilitar llegar a unos recursos. Pero también los cambios morfológicos se pueden originar por el propio proceso de adaptación al medio. Entonces, me refiero a que hay especies que tienen un origen filogenético diferente y, sin embargo, al ocupar un medio determinado, su morfología se parece. De manera que podemos encontrar especies que viven en ambientes acuáticos que son totalmente diferentes en su origen, que han desarrollado pues unas sedas en las patas para poder nadar, o han desarrollado unas uñas muy grandes para poder sujetarse al sustrato porque viven en zonas de corriente. El ejemplo de muchos escarabajos cavernícolas que han perdido la pigmentación, no tienen ojos porque viven en ambientes en oscuridad donde protegerse del sol o al no haber luz no necesita el sentido de la vista y desarrollan otros órganos sensoriales, sobre todo con antenas muy desarrolladas, por ejemplo, cosas de este tipo. Entonces son, digamos, cambios que demuestran la gran capacidad adaptativa que tiene este grupo de organismos a multitud de condiciones diferentes que le puede proponer el medio en el que viva. Sí, además un conjunto de adaptaciones, bueno, que sería, vamos, prácticamente infinita, ¿no? La capacidad de, claro, con este nivel de diversidad, bueno, yo por ejemplo tengo aquí Aetina tumida, creo que se llama, escarabajo, que es un parásito de la abeja de la miel, y sí. Lo mismo, no es que se parezca en la forma, pero sí que adopta el comportamiento típico de las obreras al solicitar alimento, y de modo que, a pesar de que la apariencia de Aetina es la de un escarabajo típico, pues acaba obteniendo la miel de otros individuos que aparentemente lo toman por una abeja más de la colonia. Eso es, porque realmente termina confundiendo con la su comportamiento termina confundiendo a las abejas, de manera que el alimento que llevan, en vez de dárselo a las larvas, pues terminan dándoselo a ellas o permitiendo que puedan, como digo, introducirse en la colonia y utilizar otros recursos diferentes. Todo el trabajo de meses y aparece este escarabajo listillo y dice, no, dejarlo todo aquí, que luego os lo llevo. Se lo queda todo. Bueno, entre estas curiosidades está otro también relacionado con las abejas, también creo, sí, el Meloe franciscana, cuyas larvas se apelotonan parasitarias, ¿no?, de las colonias de abejas, sí. Y las larvas se apelotonan de una forma concreta, ¿no?, en el extremo de los tallos, y aparenta, se parece un poco esta masa de larvas, sí, a la hembra de la especie de abeja que parasitan, y entonces, claro, de modo que cuando el macho ve eso, intenta parearse con lo que cree que es una hembra de abeja, y lo que hace en realidad es abalanzarse sobre una masa de larvas que se le suben encima, y de esa forma son transportadas hasta la colonia, ¿no? Vamos, me parece impresionante. Efectivamente, lo que hacen esas larvas es atraer a la abeja, esta, al actuar sobre ellas, permite que se suban sobre el cuerpo, porque son muy pequeñitas, y entonces les permite llegar a la colonia de abejas, donde ya se introducen y se ponen capaces se ponen las botas. Sí. Yendo a cuestiones un poco más serias, entiendo que en los últimos años, incluso últimas décadas, intentar predecir los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad o tratar, sí, de evaluar la capacidad de adaptación de las especies precisamente frente al cambio climático se ha convertido en uno de los principales retos, ¿no?, para ecólogos y biólogos de la conservación. Sí. Relacionados específicamente con escarabajos, ¿qué sabemos un poco de la...? Porque, claro, precisamente hemos empezado un poco esta conversación hablando de esta inmensa diversidad y de, sí, el largo tiempo en el que llevan sobre la Tierra y además la estabilidad, ¿no?, de los diferentes linajes que no han sufrido grandes extinciones. Sí. ¿Cuál es el nivel de adaptación que muestran? Evidentemente, el cambio climático, como lo estamos conociendo ahora, genera un efecto importante sobre las especies y también sobre los coleópteros. Nosotros, en el ámbito de estudio en el que trabajamos, pues tenemos muchos ejemplos de casos donde estamos observando que hay una, ya se está empezando a ver un efecto importante en determinadas especies. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio de los escarabajos en las lagunas de alta montaña. Tenemos un estudio en Sierra Nevada, el Parque Nacional de Sierra Nevada, las lagunas alpinas, donde pues normalmente esos estudios requieren un tiempo prolongado, pero ahora mismo ya podemos empezar a ver que hay algunos ejemplos de colonización de especies que habitualmente estaban en zonas más bajas y al subir la temperatura, al haber menos periodo de hielo, de nieve, pues les permite colonizar estas zonas más altas. Esto implica que haya una mayor competencia con las especies que están viviendo de forma habitual en este tipo de condiciones, y podría provocar una reducción tanto en su abundancia como en su diversidad. Normalmente son sistemas que tienen una diversidad muy baja, porque son sistemas, como decía antes, de mucho estrés, que requieren unas adaptaciones muy altas, pero precisamente las pocas especies que son capaces de colonizar estos ambientes son muy, muy, muy singulares, muy importantes, y la mayoría de ellas con un gran interés de conservación, porque se trata de especies que tienen importantes amenazas. Y de forma similar, lo que hacemos con estas especies es también, de forma paralela, quiero decir, pues hacemos experimentos de laboratorio donde medimos su respuesta frente a la temperatura o frente a otros factores como puede ser la salinidad, y vemos lo que llamamos su ventana térmica en el caso de la temperatura, donde sabemos el extremo superior e inferior en el cual las especies pueden vivir. Normalmente esto es una visión, digamos, muy burda de lo que es el nicho, el ambiente general, las características en las que se podría desenvolver la especie. Luego, la realidad es que ese ambiente en el que vive es mucho más estrecha. De igual manera, lo estamos haciendo en otro tipo de ambiente muy estresante, que son las zonas de costa en el Mediterráneo, en unas pequeñas pozas rocosas que se forman con la salpicadura del mar y con el agua de la lluvia, esas pocitas que muchas veces cuando vamos a ver cangrejos o pececillos, ahí mismo en la orilla del mar, vemos esas pocitas y nunca pensamos que puede haber insectos, y son de los pocos insectos que viven en este tipo de ambientes y que soportan unas condiciones de temperatura cambiante enorme, de salinidad también enorme. Pues lo que hacemos con estas especies es estudiar su adaptación a los cambios de temperatura, ver esa ventana térmica, a los cambios de salinidad, y entonces observamos que, fíjate, estos ambientes que son los que primero se van a ver afectados por el cambio climático, es decir, sabemos que va a aumentar la línea de mar, va a subir 4 o 5 metros, que significa 4 o 5 metros hacia el interior, ¿de acuerdo? Y eso va a implicar una pérdida importante de este tipo de condiciones de zonas de costa, y por lo tanto son, junto con lo que he dicho de los escarabajos de alta montaña, de los ambientes donde mayor efecto va a tener el cambio climático. Aún así, la respuesta, insisto, es una respuesta que probablemente no sigue una escala humana, y los cambios los tenemos que... Por eso la dificultad de concienciar a la gente de lo importante que es prevenir el cambio climático, porque las respuestas las observamos después de 10, 15, 20, 30 años de estudio, incluso más. Y entonces eso implica que ahora mismo no haya una evidencia clara de cuáles son los efectos, porque además las respuestas son muy variadas. Hay algunas especies que son capaces incluso de soportar estos cambios, otras no tanto. Hay coinfluencia entre las consecuencias que suceden a unos sobre otros, ¿no? También, claro. Claro, claro. Es lo que decíamos. Que no es una consecuencia directa, pero sí secundaria respecto a lo que ha sucedido. Efectivamente. Es decir, a lo mejor la especie puede soportar los cambios de temperatura, pero si llega otra especie que viene de abajo, de zonas más cálidas, y que se adapta mejor a esas nuevas condiciones, se reproduce más fácil... El alimento que utiliza lo utiliza con más eficacia que la especie autóctona, digamos, la que está en ese ambiente, pues la va a desplazar. Y entonces eso va a provocar una pérdida, aunque no sea por cuestiones climáticas directas, sino las indirectas de favorecer la entrada... En cadena, consecuencias en cadena. Eso es. Bueno, ya para terminar, y dando que hemos empezado hablando de la inmensa diversidad de los coleópteros, John B. Sanderson Haldane fue un genetista y biólogo evolutivo británico, considerado uno de los fundadores de la genética de poblaciones. Sí. Con su conocido humor británico, cuando le preguntaron qué había aprendido estudiando la obra de Dios, qué había aprendido sobre la naturaleza, el creador respondió: una afición desordenada por los escarabajos. Sí. Andrés, muchísimas gracias por acercarnos un poquito a los coleópteros. Sí, pues muchas gracias a vosotros por acordaros de la gente que trabajamos en estos grupos de insectos tan particulares y tan raros, pero que también tienen su importancia. Desde luego. Este ha sido el programa dedicado a coleópteros. Quedan dos para terminar la temporada. En unos días volveremos con un tema fascinante: la transición de la unicelularidad a la multicelularidad. Intentaremos desentrañar cómo y cuándo sucedió ese evento clave de la historia de la vida, el paso a organismos complejos como un mono o un geranio. Y la temporada de la Linterna de Diógenes finalizará volviendo sobre la historia de la clase obrera y sus luchas, de la que nunca nos fuimos, por cierto. Y viajaremos al siglo XIX, al León de los Canuts, los tejedores y sus luchas. Y con eso ya, bajamos la persiana. Hasta dentro de unos días. Salud. Dog, people think I'm crazy.